Si solo buscas un tipo de música, aquí tenemos todas las músicas. Músicas eclécticas. Control técnico y dirección musical de Javier González Bravo. Santiago de Chile, música ecléctica en el marco del Día Internacional del Libro. Desde Música Ecléctica intentaremos glosar lo que significa el libro a través de los audios, de las músicas y de los instrumentos que los van a acompañar durante aproximadamente una hora. Comenzamos con el señor Kate Jarrett y sus lecturas de libros sagrados. Thank you. Era la improvisación al piano de cola de Kate Jarrett, grabado para el sello FM. El programa de hoy hemos abierto con uno de los clásicos de este sello europeo. Nos vamos con más música. El noruego Øystein Sebbaght nos regala este tema íntimo que graba también solo al piano, que se titula Más allá de las palabras. Thank you. A veces, y hablando ahora como lector empedernido, quizás necesitamos esta seducción del silencio que nos propone Tim Story para hacer esas lecturas inmersivas que tanto nos deleitan a los, como digo, amigos de la lectura, ¿no? Pues bien, Tim Story con este teclado inmersivo y estas atmósferas que parece ser el tejido ideal sobre el cual instalarnos a leer. tema absolutamente magistral de Bill Douglas, ¿no? Aquel pionero de los 80, la New Age, el sello Heart of Space Records. Bueno, pues Heaven in a Wildflower es el título del tema que se toma directamente del poema de William Blake. Piano y coros vocales perfectamente tratados por señor Douglas en este tema que nos lleva a la siguiente música. Thank you. Músicas Eclécticas, Javi Bravo Records. Thank you. Mark Isan, trompeta, sintetizadores y atmósferas varias, ¿no? El compositor californiano afincado en sello Willingham Hill también, ¿no? Que hace muchas propuestas cinematográficas. En este caso, hemos tomado este cuento de dos ciudades que muy bien pudiese ser el título de un libro, ¿no? Una historia de dos ciudades. Maravilloso el tema de Mark Isan para adentrarnos en estas historias, en estos mundos cinematográficos, muchas veces con los cuales a veces la narración fílmica no podría sostenerse sin estas vibraciones sonoras del señor Isan. El profeta o la profeta del señor Rudy Perronen, grabado para el sello Willingham Hill, en concreto en esas recopilaciones póstumas, vamos a llamarlo así, esas recopilaciones póstumas de Gathering, el señor Rudy Perronen. Bueno, los profetas o las profetas escribieron, según cuentan, los primeros libros, ¿no? O forman parte de esos primeros libros, las profecías que se encuentran en todas las culturas. Primeros escritos, primeros libros, primeras lecturas, primeras declamaciones. Thank you. Hay muy pocos temas del señor Will Ackerman, el fundador del sello Windham Hill, que nos dejen indiferentes, ¿no? En este caso, este Downtrader hace referencia a al viaje del Downtrader, ¿no? Que forma parte de las crónicas de Narnia. Bueno, pues aquí el arpa y, por supuesto, la omnipresente guitarra de Ackerman, pues hacen lo suyo con este viaje de las crónicas de Narnia. La voz de la luna, el tema de Anushka Shankar. Bueno, pues la luna forma parte, yo creo que, de uno de los de las fuentes de inspiración más importante en cuanto a narrativa y poema, ¿no? En el mundo mundial, vamos a llamarlo así. Anushka Shankar, la hija del incombustible y frecuentemente conmemorado Ravi Shankar al sitar, y el acompañamiento de la tabla, el instrumento de percusión por excelencia en la India, en todo el subcontinente indio, y los arreglos orquestales. Nos vamos con más música. Era el poema Bageshwari de Al Gromer Khan. Bueno, estrictamente hablando sería una raga, este poema en la tradición hindú. En la música clásica de la India, el sitar, las texturas electrónicas de este alemán afincado en la tradición oriental, parece que nos están retrotrayendo esas mil y una noches, mil y un cuentos de las mil y una noches que tuvo que soportar el narrador, ¿no? Bueno, pues eso. Espero que hayáis disfrutado el programa. Decid la verdad, no os enojéis mucho y si os piden, dad, aunque sea un poquito.